Ocampo por derecha, engancha para meterse en el área, prefiere abrirse ahora y se abre ya definitivamente como puntero, soltó para el Pumita, Rodríguez hasta el fondo con el centro para Suárez, para Fagundes, para Fagundes, para Fagundes. ¡Franco Misael Fagundes! La jugada la empieza Ocampo por derecha, se toma su tiempo para habilitar al Pumita, que de primera y con gran precisión mete hermoso centro. La esperaba Suárez en el primer palo, pero Luis atrajo las marcas y le permitió a Titia Fagundes quedar muy suelto y conectar por el segundo palo. Notable cabezazo de Fagundes en 11 del complemento. Pasa a ganar Nacional, Nacional 1. Liverpool 0, Franco Fagundes de cabeza el gol. Manejo perfecto de los tiempos por parte de Ocampo. Entendió todo en la jugada de cómo tenía que progresar con el balón para que esto terminara o en un gol o en algo parecido. Temporizó, hizo la pausa, no decidió ir a 2.20 como muchas veces pasa con este tipo de jugadores. Lo vio pasar al Puma, soltó en el momento justo y el Puma ya lo había hecho en el primer tiempo, colocar algún buen balón. Volvió a colocar un notable balón, pasó Suárez, pasó Cándido, arrastraron las marcas, liberaron a Fagundes, que apareció en el momento justo para darle un gol tranquilizador al bolso. Bien el Pumita, bien Ocampo, notable Fagundes llegando a donde hay que llegar, notable respeto por dejarlo. Golazo de Cololo.